Segundo bloque de El Ágora 2024, nos vamos rapidito hasta la ciudad de las Diagonales. Allí nos espera Belén Robledo. Belu, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá volviendo al ruedo, volviendo a la radio, después de un fin de semana que no nos dejó un minuto de descanso, ¿verdad? Sí, tal cual. Mira, a mí me agarró en plenas vacaciones que no fueron tales, ¿no? Porque imagínate que el teléfono estallado con información de todos lados, así que un fin de semana bien, bien, bien cargado de política, como vos decías en el bloque anterior. Ahora, vos también, Bel, ¿quién se le ocurre de tomarse vacaciones un 17 de octubre en medio de una interna como esta? No, lo hice a propósito, pero salió mal, porque no pude desconectar en ningún momento. Bueno, ¿qué análisis tenés de todo lo que viene pasando en este último tiempo? No, lo que a mí me preocupa, yo coincido con el análisis que vos hacías anteriormente, sí, en relación a esto, sobre todo la última parte donde marcabas esto de la autonomía política de Axel Kicillof, creo sí. que esto viene por ahí. O sea, el problema no es por quién preside el PJ, sino cómo se va a dar esa autonomía del gobernador en una posible candidatura presidencial a 2027, ¿no? Sí. Entonces entiendo que fundamentalmente pasa por ahí la discusión y por esta idea de algún sector más, más con nombre y apellido, la cámpora, ¿no? De no perder el poder que han sabido construir. Sí. La gobernación no se corre ni un milímetro de la línea que marcó Kicillof y que expresó tanto el jueves en Berisso, en el acto del 17 de octubre, como en este famoso posteo que hizo en las redes sociales este fin de semana, donde volvió a llamar a la unidad. Hoy a la mañana el ministro Carlos Bianco volvió a ratificar esta idea. No hay posibilidad de correrse un centímetro de esa premisa de el adversario es Milei, el enemigo es Milei, tratemos de construir la unidad. Lo cierto es que durante todo el fin de semana hubo ánimos muy, muy caldeados porque se empezó a plantear esta duda respecto de, bueno, ¿qué va a pasar con los ministros y funcionarios de la Cámpora, de Nuevo Encuentro y de sectores ligados al cristinismo puro y duro en el gabinete de Axel Kicillof? Claro, algo de eso, bueno, algo eso, de eso él en la carta me parece que se adelanta un poco, ¿no? Al hacer una mención de que él no quiere que renuncien y que quiere su continuidad. Exacto. Eso hoy mismo fue ratificado por Bianco, y lo que decían los propios funcionarios de la Cámpora, a través de sus voceros, ¿no? de personas de confianza, es que como que eso tampoco estaba puesto en duda, sino que tenía que ver con una situación de disputa y de contexto, pero que no tenía por qué plantearse la idea de ninguna salida, salvo que el gobernador la pidiera, cosa que dejó en claro que no va a suceder, ¿no? Aparte, recordemos que si no le pidió la renuncia a Martín Insaurralde, claro, que hasta le permitió renunciar por su propio medio en aquel escándalo en plena campaña, no le van a andar pidiendo por una disputa política en la que él no quiere entrar la renuncia a un ministro o un funcionario de primera línea. Claro. Lo que sí, por ejemplo, yo estaba consultando en la legislatura a ver cómo analizaban que esto iba a terminar, porque bueno, recordamos que ahí sí había un poco más de lugar para las disputas, sobre todo teniendo en cuenta que, no sé, hubo legisladores, legisladoras que durante este fin de semana, en medio de esta disputa, publicaban memes en contra del gobernador, o sea, legisladores de Unión por la Patria, no de La Libertad Avanza ni del PRO. Entonces, después eran los mismos que se ofendían cuando el Cuervo Larroque fue a decir que actúen como oficialistas. Claro. Entonces, ahí me parece que por ahí hay un poco más de lugar para las tensiones, pero aún así, lo que me marcaban de sectores que miran esto así medio de costadito, es que no va a ser para tanto, que se va a mantener en lo discursivo, al menos por ahora, porque bueno, hay cosas mucho más importantes de las que ocuparse que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión económica, ¿no? Sí. Bel, son legisladores por ahí de los más conocidos, ¿no? La legislatura es grande, algunos legisladores por ahí los nombres son los que más trascienden y hay otros que por ahí son virtualmente desconocidos. Sin saber de quién estás hablando, me inclino a pensar que hablamos de este tipo, ¿no? De legisladores por ahí son los que entran en las listas, ¿no? En los primeros lugares y que no son tan conocidos por la ciudadanía, ¿verdad? Sí, sí, sí, tal cual. No voy a dar nombres porque ya está, fue un meme que empezó a circular por WhatsApp, qué sé yo, pero sí, son personajes de los menos conocidos para la media de la sociedad. Claro. Por ahí sí son conocidos claramente en sus ciudades, pero no estamos hablando de, no sé, Teresa García, que claro. Es... Pero digamos que tiene un impacto político muy muy chiquito, más allá del círculo que mira esos Twitter, que es justamente otros legisladores, funcionarios en gobernación, deben haberlo visto, demás, pero no es que se le hace un gran daño al gobernador, digo, porque tampoco es que tienen gran llegada a estos legisladores, quiero pensar. No, pero no deja de ser una marca de época, ¿no? Es como... Seguro. No sé, me imagino una persona, un trabajador, una... trabajadora subiendo memes públicos burlándose de su jefe, por ejemplo. Sí, sería claro, raro. Claro, quizás claro. Es común que se pueda hacer algún chiste en privado, pero en público sería llamativo, ¿no? Un empleado de Coca-Cola haciendo memes sobre cómo se trabaja en Coca-Cola. No, es raro. Claro. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo por ahí lo que quería graficar es que se trata por ahí de personajes o de figuras que se pueden dar este gusto, ¿no? De paviar en las redes, sí, justamente porque a la ciudadanía en general por ahí ni les interesa, no los registra y no les interesa lo que tengan para decir. Tal cual, sí, coincido con esa apreciación. Y lo otro es que da una señal de que esto por ahí... por el momento no vaya a suceder esto de salidas del gabinete, es que en estos días, fundamentalmente mañana, por sin ir más lejos, tiene dos actividades muy importantes con sus ministros de la Cámpora, los ministros de Justicia, Juan Martín Mena, sí. Con quien tiene una actividad mañana acá en La Plata, en un club importante donde va a estar firmando convenios en relación a los clubes y las asociaciones civiles con intendentes. Sí. Y mañana mismo también inicia la campaña de vacunación contra el dengue, ajá, por lo que va a estar Axel Kicillof con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en el Hospital Rossi, que es uno de los hospitales más importantes, que es provincial, pero está ubicado acá en La Plata, ajá, donde va a iniciar esta campaña de vacunación gratuita contra el dengue. O sea, ya tenés dos actividades en un día con dos de los ministros que estuvieron bajo la lupa durante las últimas 48 horas. Bien, bien. Bueno, también es un buen gesto, ¿no?, para reafirmar liderazgo, uh-huh, y también el orden que hay hacia adentro del gobierno. Sí, sí, sí, sin duda. Lo que sí, por ejemplo, la primera de las actividades con Mena entiendo que es cerrada a la prensa, todavía no fue confirmado eso aún. La segunda es en un hospital, así que es en un lugar de acceso, claro, público, ¿no? Así sí, que no creo que pueda estar muy, muy cerrado eso, así que vamos a ver si podemos ir. De todos modos, yo ahí tengo la sensación, ¿no?, de que si bien son cuatro ministros de la Cámpora, no se los puede considerar como un bloque cerrado, monolítico. Tengo la sensación yo, vos después decime cuál es la tuya, Bel, pero que Krepla quizás es el más cercano a Axel Kicillof, que Mena y Vilar quizás son los más cercanos al núcleo duro de la Cámpora, lo que sería Máximo Kirchner, y Florencia Saintud, quizá más cercana el último tiempo a Máximo Kirchner, pero una dirigente con una amplia trayectoria que le da cierta autonomía, ¿no?, frente a lo que es la Cámpora. Sí, sí, sí, sí. Es tal cual. Kreplak ha sido uno de los que mejor relación ha sabido construir con el gobernador. Y si bien participó de este dichoso acto en La Plata, en el acto de Máximo Kirchner, era de esperar porque, bueno, es un ministro que pertenece de base, ¿no?, a la Cámpora. Sí. Pero y es parte de esta obediencia debida que critica Kicillof en su carta también. Exacto, sí, yo lo ubico más en ese sector que en el otro. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo encanta esto. Había ahí un colega que me comentaba, bueno, pero puede ser que Cristina le agarre la idea de que salgan todos y ahí se levanta el gabinete. No, claro. Pero bueno, no es una provincia eso. Uno pensaría que no, porque lo podría comparar con lo sucedido en 2021 tras las PASO, cuando se le da la instrucción, claro, a Guado de Pedro para que renuncie como el principal ministro que tenía el kirchnerismo en el gabinete nacional, y luego hay renuncias en cascada. Pero digo, fue una situación mucho más fuerte, con una tensión mucho más grande, y luego de una derrota electoral. Claro, sí. Y además, no pasó nada con eso, ¿no? No, claro, renunció nadie, no se fue nadie. Mm. Lo único que pasó fue que metieron mano en el gabinete bonaerense. En eso, ahí sí. Sí. Ahí sí Cristina Kirchner había intervenido y, bueno, se dieron movimientos. Uh-huh. Pasa que ahora estamos en una situación muy diversa porque... bueno, se compara mucho, ¿no?, con el gobierno de Alberto Fernández y esta situación que vos decías, pero por ejemplo Kicillof lo que demostró y sigue demostrando y ratificando es que también los votos son de él, ya no es un designado por alguien para ocupar un lugar. Lo dejó claro también el otro día en Berisso, en un momento en el que señaló: esta es la única provincia en la que a Milei se le ganó 3 veces. Claro. O sea, acá le ganamos a Milei 3 veces, como diciendo, no pudieron hacerlo ni en otras provincias donde directamente se perdió la gobernación que ostentaba el peronismo o que su candidato no pudo llegar. Y también la carrera presidencial, ¿no? Claro. Donde en la provincia de Buenos Aires, si bien estuvo peleado, Milei perdió. El que sacó más votos a nivel provincial fue Massa en la provincia. Claro, sí, es cierto, sí. ¿Cómo seguirá todo esto? ¿Algún pálpito? Estaría buenísimo poder conocerlo. Lo que yo preveo por estos años cubriendo la gobernación y la provincia, lo que puedo prever es que se van a calmar un poco las aguas en medio de todo esto y que va a quedar focalizado en, bueno, lo que termine sucediendo con Quintela y Cristina, sí, que ahí entiendo que hay una tranquilidad del sector del cristinismo que sienten que gana, por supuesto, la expresidenta la conducción del PJ. Uh-huh. Pero en lo que respecta a Axel Kicillof, bueno, habrá que ver cómo siguen estas relaciones con los intendentes, fundamentalmente de la Cámpora, porque hay una cuestión también, y es que los intendentes tienen que gestionar sus municipios. Y más allá de los municipios grandes, como puede ser Quilmes o Lanús, el propio Bahía Blanca, que pueden tener recursos, mayor cantidad de recursos, también la Cámpora controla distritos que son muy pequeños y que están en graves problemas económicos, como por ejemplo Azul, Olavarría, Bransen. Entonces, en algún momento los intendentes van a tener que ir a hablar con Kicillof, y de ahí lo que yo me pregunto es cómo van a hacer para ir a pedir cosas cuando estuvieron cantando acá, vení, que si querés una canción, vení que te canto la mía, sí, te presto la mía. Ahí lo veo más complejo para los intendentes del interior, de ciudades más pequeñas, que a los de grandes conglomerados. Sí. Pero bueno, se verá. Sí, hacia adentro, ¿no? Porque, digamos, siempre está esa tensión en el peronismo, pero en la Cámpora también, frente a lo que pasa en el conurbano y lo que pasa en el interior, siendo por lo general el factor de ajuste el interior. Yo recuerdo aquí en Bahía Blanca un candidato metido por la ventana en 2015, Piñoco, que era de La Plata, y había que meterlo a un lado, y bueno, va la Sexta, digo. Es muchas veces el interior, por relativamente tener menos cantidad de votos, termina siendo el factor de ajuste frente a digamos, la acumulación partidaria orgánica que se hace principalmente en el conurbano. Así que ahí hay un punto a tener en cuenta. Y otra cosa que pensaba, Abel, es, yo creo que hay consenso, ¿no?, en que esta elección la gana Cristina Fernández de Kirchner, pero Habría que empezar a pensar a partir de qué porcentaje sería una buena elección para Quintela y una mala elección para Cristina Fernández de Kirchner. Digo, si fuera 60-40, creo que Quintela hace una excelente elección. Creo que si saca un 30 también, ¿no? Entonces, ahí también, y hay que ver, ¿no? Si Cristina gana, pero no queda debilitado aún más su liderazgo frente a una victoria con sabor a poco. Y a mí lo que me, ya mirándolo más en términos históricos y como una persona que en lo personal, más allá de lo profesional, digamos, mi vida la ha tocado el kirchnerismo para mejor y Cristina en particular, me hace un poco de ruido que quizá esta sea su última elección, ¿no? Una interna partidaria contra un gobernador que con todo el respeto que se merece, Quintela es prácticamente un desconocido en el mapa nacional. Sí. Pero bueno, tampoco con la trayectoria que tiene Cristina Kirchner y su historia y todo lo que representa a nivel político, ¿por qué tenerle miedo a una interna, no? ¿Por qué depender tanto de a ver a quién apoya a Kicillof, a quién no? Bueno, ¿por qué no ir a una interna? ¿Cuál es el temor? ¿Acaso están pensando esto mismo, están pensando vos, que podría ser una victoria con sabor a muy poco? No le veo el... ¿por qué darle tanto temor a la competencia? Pero bueno... Sí. Veremos cómo resulta esto. Sí. Sí, la verdad que hay mucha tela para cortar acá. Esto vamos a seguir hablando los próximos días. Hay mucho para analizar sobre todo esto. Incluso a mí algo que me pareció muy fuerte en este off que filtra Infobae y que de alguna manera lo avala Mayra Mendoza, que decimos es muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, en un punto que se compare, una elección interna partidaria con una elección como fue la de 2005 contra Chiche Duhalde, que no fue una interna, pero fue por cargos electivos, o contra De Narváez, que De Narváez de alguna manera fue el proto-macrismo. Es muy fuerte la comparación. Sí. Es fuerte y por eso me llama la atención que esté poniendo tan nervioso a este sector del peronismo, más ligado a Cristina Kirchner. Incluso la propia Cristina poniéndose al frente de esto, ¿no? Porque según esa filtración, fue ella misma la que expresó esas palabras. No es que ella lo está diciendo un intendente, una intendenta o algún ministro o lo que sea, es ella misma poniéndose en ese rol de disputa por la chiquita. Entonces, bueno, es fuerte y no deja de asombrar. Seguro. Bueno, Bel, no sé si te quedó algo más sobre la interna peronista o sobre algún otro tema, aunque me parece que esto eclipsó todo, digamos, es el tema del mes o del año, me parece. Creo que nos va a costar dimensionar lo que pasó en esto con el acto, pero por sobre todo con la carta, pero me parece que es un punto de inflexión bastante importante en el peronismo. No, sin duda que sí. Y pese a que, por ejemplo, el propio Milei u otros sectores digan que no les interesa lo que pase con la fuerza, están todos pendientes de cómo se resuelve la interna del peronismo y lo que están mirando todos es cómo responde Axel Kicillof, si termina cediendo y arrodillándose o si efectivamente demuestra que va por más y se corre de esa... ese manto cristinista. Así es. Bueno, estaremos atentos, Bel, gracias por una nueva comunicación y volvemos a hablar el lunes que viene. Dale, estamos hablando y les mando un gran abrazo. Abrazo grande. Hablamos con Belén Robledo, nuestra periodista amiga, que desde La Plata, cada lunes, un día en la gobernación, un día en la legislatura, pero siempre ahí donde se cocina la política bonaerense. Nosotros